puedo ver. Oh Señor, en esta cuarta vigilia te puedo ver. En tu ángel manifiesto en carne humana te puedo ver. Cara a cara en la cuarta vigilia te puedo ver. En tu ungido hablando en este día necesitamos para la transformación, y a los que han partido la resurrección. Te puedo ver, mi Señor manifestado en Moisés y Elías, la clave, la en el Mesías te puedo ver, te puedo ver. Bajo carpa te puedo ver, cuando habla la voz de los siete truenos te puedo ver. Cara a cara en la cuarta vigilia te puedo ver. Sol de justicia en tu segunda venida te puedo ver, mi Señor, dándonos la bendición que necesitamos para la transformación, y a los que han partido la resurrección. Te puedo ver, te puedo ver.